Bueno, en realidad estuve haciendo un show uno solo, a instancias de un ciclo que se hace desde la página de Bitmemo, ahí el restaurante temático bitlesco de Boulevard Oroño. Ellos hacen como una especie de ciclo, más que un ciclo, es una cosa que todos los días tienen shows desde su página. Y bueno, así fue que lo hice, invitado por ellos, pero no he hecho otros, no he tomado la iniciativa de hacer uno yo mismo tampoco. En ese caso me gustó la idea porque era a través de Facebook y no Instagram. Lo de Instagram me parece bastante pobre. No me gusta ni que la pantalla sea vertical, no me gusta que se vean, solo se puede ver en un teléfono. Me parece que no sé si es realmente necesario lanzarse a hacer eso ahora, porque sí, digamos, no sé, yo quizás hay gente que toca permanentemente, que está todos los días, no sé si todos los días, pero sí todos los fines de semana tocando, y quizás representa una necesidad del espíritu y del cuerpo, estar haciendo shows, pero para mí, digamos, si hasta que no estén dadas las condiciones, o hasta que no se pueda volver a hacer shows como Dios manda, o hasta que no están dadas las condiciones tecnológicas y hasta culturales como para encontrar caminos un poquito más placenteros, placenteros sobre todo para que lo escucha. La verdad que a mí no me parece, no es algo que no me parezca. Me parece bien quien quiera hacerlo. A mí no me gusta ese medio, esa manera de tocar, digamos. En el caso de lo de Bitmemo me gustó más porque se hacía con pantalla horizontal y es de Facebook, que Facebook se puede ver en la computadora, en la tele, etcétera, etcétera. Y bueno, en ese sentido es bastante más amable. Contanos de qué trata Sueños de Arquitecto, cómo surge el proyecto y quiénes participan. Sueños de Arquitecto es un proyecto que se inició a principios del año pasado, cuando surgió la necesidad de tener en un soporte audiovisual una presentación más o menos extendida y en profundidad de nuestro proyecto musical. La idea original era que circule solo entre gente vinculada a la industria, por decirlo así, por decirlo de alguna manera, una prensa. Pero bueno, la verdad que a diferencia de otros EPK, tal es el nombre que se suele utilizar para este tipo de productos, era bastante extenso y digamos, tenía unas ciertas, ciertas formas y dimensión de documental más extendido. Entonces así fue que frente a esta oleada de liberación de contenidos que se está haciendo últimamente, nos pareció que ese material estaba bueno colgarlo en las redes porque nos va a permitir que mucha gente conozca, ya no solo productores y prensa, sino gente en general que pueda conocer nuestro proyecto a partir de este documental, que es una muestra bastante en profundidad, si se quiere, y es algo que yo calculo que la gente que gusta de nuestra música también va a encontrar muy interesante. Hay algunas cositas inéditas que allí aparecen de algunos shows en vivo, y bueno, una extensa entrevista en la cual yo voy comentando los mecanismos detrás de nuestra propuesta musical. Y además de eso, cuenta con algunos testimonios de gente cercana a nosotros, por un lado, en lo afectivo, pero también muy vinculado al entorno cultural de la ciudad, como por ejemplo los Daddy Rocks, Maru de Aguas Tónicas, el Sorsi, Lucía Rodríguez, en fin, una serie de personas que encontraron interesante hacer un aporte para este proyecto, y bueno, allí están, así que espero que sea algo que la gente que no nos conoce le sirva para conocernos y a quienes ya nos conocen lo puedan disfrutar. Por último, ¿cuándo y en qué sitio podemos ver Sueños de Arquitecto y además dónde podemos encontrar tu música? Sueños de Arquitecto va a estar disponible a partir de este viernes a las 20 horas en nuestro canal de YouTube. Esto es youtube.com/Jubani. Jubani se deletrea JV larga ANY. Y con ese nombre también nos van a encontrar en Spotify, en, qué sé yo, en YouTube, en Facebook, en, bueno, en todas las plataformas digitales que se, donde se transmite la música hoy por hoy, y también en las redes, ¿no? En, como decía, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Así que, bueno, quienes gusten acercarse a escuchar nuestra música, quienes gusten acercarse a ver el documental, va a estar disponible a partir del viernes. Y bueno, eso, allí van a encontrar todo el material necesario como para complementado con el, con los discos, complementado con el documental que sale el viernes, se van a poder hacer una idea más o menos grande de qué es lo que hacemos. Gracias una vez más por aparecerte en un nuevo mediodía y ojalá nos encontremos pronto en algún recital. Bueno, muchísimas gracias a ustedes nuevamente, la verdad que siempre han sido muy generosos conmigo, con lo que hacemos, así que es un placer para mí estar otra vez compartiendo el aire con ustedes. Así que bueno, les mando un gran abrazo a todos y un saludo para la audiencia, y espero que podamos volver a reencontrarnos pronto, y espero que ya sea en el estudio, presencialmente, y que todo esto ya haya acabado y sea solo un recuerdo pintoresco. Les mando un gran abrazo.